Hace varios años ocurrió un incidente que relataron los periódicos de los Estados Unidos. Un joven llamado Eddie Adler trabajaba en el hospital de Staten Island el rato que los demás empleaban en tomar un café. Él lo dedicaba a reflexionar y hacer oración en su coche, que estaba en el estacionamiento del hospital. Un día vio a un joven que con una navaja atacaba a una enfermera y la obligaba a entrar en el espacio trasero de una furgoneta. Eddie salió de su coche, saltó sobre el paragolpes de la furgoneta y comenzó a gritar. El otro joven arrancó la furgoneta tratando de sacudir a Eddie del paragolpes. El coche tomó una curva cerrada y lanzó a Eddie de cabeza contra una pared. El atacante sacó de la furgoneta a la enfermera y echó a correr. Muy pronto el criminal fue detenido. La enfermera solo padecía algunos rasguños, pero Eddie sufrió varias fracturas en el cráneo y murió después de un mes de agonía. Cuentan que el padre de Eddie, conteniendo las lágrimas, dijo: "Estoy seguro de que Eddie, si hubiera sobrevivido, hubiera seguido socorriendo a cualquiera. Estoy convencido de que tenía una misión en este mundo y de que la cumplió". Como ese joven que no dudó en socorrer a una enfermera para salvarla, nuestra vida cotidiana ha de ser como una vela que se consume por amor en el altar del Señor. En esta vida estamos para servir y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para auxiliar a los demás, aún en lo pequeño, sin necesidad de salir en los periódicos, por amor genuino. De nuestra parte, hemos de procurar siempre hacer el bien, manifestando el amor con que Dios ama al mundo. Nosotros somos sus brazos largos. El Concilio Vaticano II se dirige a los laicos que se encuentran en las tareas temporales, diciendo en Lumen Gentium 41: "Todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso, se santificarán cada día más si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo". Ahí termina la cita. Nunca dudemos de colaborar con Dios silenciosamente, de una manera afectiva y efectiva, haciendo el bien a otros sin esperar que nos digan lo que les falta, dándonos cuenta nosotros y sin buscar nada a cambio, ya que el amor es nuestra vocación. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.